Amigos de la entrevista de CIDE, bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy recibimos, de cara a las elecciones en Venezuela, a un profundo conocedor de la región, de la política, uno de los intelectuales más importantes que tenemos en nuestra América, Atilio Borón. Bienvenido, Atilio. Gracias, Víctor Hugo. Buenas noches. Expectativas para el domingo. ¿Qué cosa siente así, a distancia, pero lo sé siempre muy cerca de Venezuela, genera este hecho eleccionario? Bueno, la enorme trascendencia que tiene esa elección, ¿verdad? Sobre todo después de lo que ha ocurrido en la Argentina el 22 de noviembre. Esperanza de que, bueno, a pesar de las dificultades, la guerra económica implacable desatada en contra de Venezuela, ¿verdad? Que hace que en cualquier país esas elecciones no pudieran desarrollarse. Yo creo que en Estados Unidos, bajo una situación así, no se cancelaban las elecciones, hasta decir, bueno, normalicemos la vida económica, no acabemos la guerra económica. Sin embargo, se van a hacer. Están los pronósticos que varían, ¿verdad? Hay algunos que le dan una ligera ventaja a la oposición, otros que hablan casi de un empate técnico. Hay mucha incertidumbre, porque si hay algo que sabemos ahora es que las encuestas que antes más o menos permitían anticipar con cierta aproximación los resultados, ya ahora son poco confiables. Parece que la gente no responde, o la gente no dice la verdad, o como han caído un poco en desprestigio, la gente le dice cualquier cosa. Lo hemos visto acá en la Argentina, ¿verdad? En Brasil también. En Brasil también, recuerdo yo muy claramente que fue una gran sorpresa. O sea que la verdad es que no hay muchos materiales, pero en todo caso sí es muy importante esa elección, que se desarrolle normalmente, que no haya incidentes y que el resultado sea aceptado por los perdedores, sea quien sea el que pierda. Sí, cuando las elecciones son un tanto reñidas, una de las desconfianzas es cómo van a reaccionar, claro, aquellos que pierden. Claro, sobre todo porque tenemos los antecedentes, en el caso de Venezuela, de una oposición que perdió unas elecciones por un margen realmente que era significativo, más allá de toda duda, y sin embargo, a los pocos meses provocaron unos incidentes tremendos. La Argentina tuvo un hecho increíble hace poco tiempo, elecciones en la provincia de Tucumán, ajá, se denunció fraude. Había ganado un candidato por 14 puntos, el candidato del gobierno nacional. Sí. Y aquello fue un pandemonio, fue una locura lo que se lanzó de que había habido fraude. Claro. Y sobre eso trabajaron, era una mentira evidente a los ojos de cualquier persona que pusiera un poco de lucidez. Y luego, cuando vinieron las elecciones nacionales, la ventaja aumentó. En vez de ganar por 14 puntos, ganó por 20. Ganó por 20. El oficialismo en Tucumán. Quiere decir que ante la derrota se recurre a cualquier artilugio. Sí, y hay también que destacar el gesto del gobierno argentino que reconoció la derrota, ¿no es cierto?, por dos puntos y medio, que yo no sé si la oposición lo hubiera reconocido, ¿verdad? Hay juegos internacionales muy fuertes. Usted habla, Atilio Borón, de una guerra económica contra Venezuela, pero también en lo político. Y mediática, la guerra mediática brutal en contra de ese país. Es que sin lo mediático ya no hay guerra económica ni política. Claro, lo que pasa es que los medios han pasado a cumplir el papel del Estado Mayor de las fuerzas conservadoras en todo el mundo, no solamente en América Latina, ¿verdad? En Europa lo mismo, ¿verdad? Y en Estados Unidos, los grandes diarios, las grandes cadenas de televisión son las que fijan la agenda, dicen quiénes son los candidatos. Entonces son poderes ante los cuales es muy difícil luchar. Hay que seguir luchando, por supuesto, pero es una concentración de poder brutal. Es abrumador. Sí, sí, sí. De vez en cuando uno tiene la sensación de que no se puede. No obstante lo cual, el gobierno argentino perdió por dos puntos. Perdió apenas por dos puntos, una elección que pudo haberse ganado, inclusive. Yo creo que si seguía un poquito más, si había una semana más de campaña, se cambiaba el resultado. Pero no pensemos que la incidencia de lo mediático fue solamente para esos dos puntos. No. Construyeron 52 puntos, sí, a la derecha del espectro político argentino. Así es. Y eso es un triunfo de los medios. No, es un gran triunfo de los medios y tenemos que sacar las lecciones del caso. Y yo creo que esta elección de la Argentina va a influir también en Venezuela. Alguna gente dice va a influir negativamente, le va a dar más ímpetu a la oposición de derecha. Pero yo creo que el venezolano está mirando con mucha atención lo que está pasando en la Argentina, viendo con susto las medidas que ya anuncia el nuevo gobierno y probablemente eso vaya a jugar a favor del gobierno de Maduro y no, como la gente pensaba, a favor de la oposición. Es muy probable, además, que se advierta cómo es el juego de la derecha internacional cuando, apenas concluida la elección, desde la Argentina, el presidente electo, el nuevo gobierno, ya habla duramente contra Venezuela y piensa, claro, aplicar de una manera que llama la atención porque es improcedente, una cláusula democrática para ir contra el gobierno democrático. Así es. En toda la línea de Venezuela. Así es. Bueno, pero ahí yo creo que lo que hay es que ha habido un acuerdo con la embajada, para hablar en un lenguaje que todo el mundo entiende, en donde a cambio de un apoyo económico muy sustancial para este gobierno y de una mediación efectiva con los fondos buitres, se le dijo al nuevo presidente, mire, usted tiene que asumir nuestra agenda de política exterior y para América Latina lo prioritario ahora es acabar con el gobierno de Venezuela, así que denos una mano en eso. Algo que es indiscutible, que es real, lo dicen los libros que se han escrito a partir de Julian Assange, los famosos Wikileaks. Hay un libro del periodista Santiago O'Donnell, dos libros en realidad, Argenleak y Politicleak, que muestran la recurrencia, la habitualidad de Macri como hombre que visitaba la embajada de los Estados Unidos. Sí, y yo creo que lo extemporáneo de esa actitud, porque además, la verdad, salir a decir voy a exigir la suspensión de Venezuela del bloque del Mercosur. Enseguida, al día siguiente, salió el canciller de Uruguay diciendo que ellos no iban a acompañar esa medida. Y ahora acaba de salir Dilma Rousseff aclarando que Brasil no va a acompañar esa decisión de que eventualmente plantearía, porque vamos a ver, la reunión del Mercosur es el 21 de diciembre. Vamos a ver si de acá al 21 sigue manteniendo esa tesitura. Sí, ¿no? Tienen fuerzas para hacerlo, pero creo que se han impuesto algo de lo que ya no pueden retroceder. Sí, no sí. Suelen hacerlo, pero lo de Dilma es muy, pero muy importante. Es muy importante porque Argentina no puede salir a proponer eso si Brasil y Uruguay están en contra, que son los dos socios fundadores del Mercosur junto con Paraguay, pero los dos de más peso. Y yo creo que queda como una especie de manifestación ideológica o de servilismo hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Pensándolo bien, Atilio Borón, no sería difícil, improbable, que discutan de nuevo, porque ir contra Brasil y contra Uruguay es nada más que mostrar buena voluntad frente a la embajada de Estados Unidos, que por otra parte aquí no tiene la gravitación que ha tenido en Venezuela en estos últimos años. Según esos mismos documentos secretos escritos por los embajadores de Estados Unidos al Departamento de Estado, la embajada aquí ha tenido una actitud un tanto más juiciosa. Sí, porque además acá, digamos, el panorama estaba muy revuelto. Hay gente que está muy atenta mirando lo que hace la embajada. Ellos, digamos, no son tontos. Saben de que hay mucha gente que está mirando con lupa lo que hace la embajada. En cambio, en Venezuela saben que los están mirando. Sí, sí. Saben que tienen antecedentes golpistas. Así es. No obstante, lo cual da la impresión de que siguen queriendo participar muy activamente de la vida íntima de Venezuela. Bueno, es que Venezuela para ellos es, digamos, la pieza mayor, por lo menos en el corto plazo, ¿verdad? Es la más grande reserva de petróleo del mundo y la tienen a 3 días de navegación. ¿Qué les habrá hecho sentir como propio esa manera de meterse, como propio un país, una sociedad? Porque la forma en que actúan desembozadamente, muy claramente, a través de las ONG, de la USAID, de todo aquello que genera corrientes de dinero que se aplican a los medios de comunicación, a los políticos, etcétera. Y está demostrado, no estamos diciendo algo que esté en el aire. Yo siempre invito a leer el libro Wikimedia Leaks. Anoche hablaba con Elías Jawa, el ex canciller, porque es un libro que tendría que tener conocimiento pleno en toda América. Así de Sebastián Lacunza y Martín Becerra. Tomaron los Wikileaks de Julian Assange y escribieron una historia tenebrosa de cómo aquel embajador Shapiro y toda la embajada de Estados Unidos participó en el golpe de Estado del 2002 y después siguieron muy campantes. Siguieron. Lo que pasa, yo le digo lo que a mí me dijo una vez un colega americano, que le pregunté esto mismo. Él me dijo, mira, dice, en nuestro país, en mi país, dijo él, refiriéndose a Estados Unidos, ¿no? Hay gente que cree o que te diría lo siguiente. Venezuela es un invento nuestro. Nosotros descubrimos el petróleo, nosotros hicimos de Venezuela la Arabia Saudita de América Latina, nosotros pudimos hacer grandes negocios y ese país se benefició, y de repente viene Chávez, pega un manotazo y se queda con lo que es nuestro. Esto es el pensamiento de la derecha norteamericana. Él me dijo, él no coincidía con esto, ¿verdad? Pero te tengo que decir lo que piensa la gente de mi país, la gente que manda en mi país, no el americano común y corriente. No solamente lo sienten por Venezuela, también por otros países, porque ese Shapiro, ese embajador golpista del 2002, después se fue a Perú. Y en Perú fue el que maniobró con los medios de comunicación peruanos, los más influyentes, para que no ganase Ollanta Humala la primera vez, sino para que ganase Alan García, es decir, van participando hasta cuando hay simplemente un juego democrático. Así es. Bueno, también en Bolivia mandaron, por ejemplo, a Philip Goldberg, que era un embajador que había sido el que hizo la partición de Kosovo. O sea, logró la separación de Kosovo y después lo mandan a Bolivia para lograr la separación de la media luna oriental, o sea, de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz de la Sierra. Le falló el plan, pero estuvieron ahí. Hay una gran capacidad de reflejo, digamos, del gobierno argentino y que se puso al frente de la UNASUR y pararon ese golpe en contra de Evo. Golpe y secesión. Las derechas son muy caraduras. Si se permite el término. Aquí andaba Margallo, el canciller español, sí. Del PP, que así también es. Tuvo tanto que ver en aquel golpe del 2002. Así es. Estaban ahí codo a codo el gobierno de Aznar con los Estados Unidos. Además, imagínense la cara durez, vienen a ofrecer dinero desde España cuando tienen 5,5 millones de parados, de desocupados en España. Gente que se suicida porque los quitan de sus departamentos, de sus pisos y se arrojan. Digamos, gente que está otra vez hurgando en las basuras. Lo dicen los propios españoles. Pero no es un dinero que dejan, Tirio, para que quede aquí, sino que es un dinero para llevarse más dinero. Sí, en realidad, a lo mejor quieren hacer negocios para ver si sacan a tanta gente del hambre. Claro, es que ellos cuando hay esta situación así vienen. Recuerdo cuando estaba cayéndose Fernando de la Rúa, que vino en un viaje sorpresa Felipe González. Vino a pedir, digamos, fue la última entrevista que dio Fernando de la Rúa. Qué dolor, Felipe González, Atilio. Tremendo. Para quienes éramos devotos, si se quiere, claro. La impresión que hemos tenido. El gran caudillo socialista, español, sevillano, andaluz, digamos, simpático, y de repente se convirtió en un gran lobista de las transnacionales, pero de lo peor. De lo peor. Sí, el nombre de España y de, sí, claro. y de la bandera y todo así lo demás, es. Pero con sus declaraciones y ese prestigio que aún mantiene de alguna así forma, es, sigue siendo una personalidad internacional, ha hecho un daño. Tremendo, tremendo. Ha ensañado en contra de Venezuela, ha ensañado en contra de Chávez y contando acá en este continente con muchos aliados. Desgraciadamente, gente que le ha acompañado, entre ellos Fernando Enrique Cardoso, ¿verdad? Fue profesor mío durante años en Chile y un hombre que cambió su manera de pensar de una manera increíble, ¿verdad? Han tenido dos arietes, esa derecha internacional, muy perturbadores para nuestros años de muchacho, Atilio, porque el otro es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, claro. Pero Mario Vargas Llosa, cuando uno lee las novelas de él, y si usted lee El sueño del Celta, que es una novela espectacular, el discurso antiimperialista, anticolonialista que hace ese protagonista, es de alguien que conoce a la perfección los mecanismos de la explotación, de la dominación, y cómo él lo imagina en una fantasía, pero después no lo ve en la realidad cotidiana de América Latina. Se los devora el establishment de la derecha, les va encantando participar de esa vida de mérito reconocido desde la derecha y se van dejando absorber hasta que un día se convierten en esto que son. Tengo que hacer una pausa. Por favor. Atilio, inmediatamente seguimos conversando con este querido intelectual, amigo de Telesur, que es Atilio Borón, en la entrevista de CIDE. Ya volvemos. Nuestra charla con Atilio Borón. Empezamos hablando, lo hizo usted, Atilio, de la guerra económica, con la que siempre consiguen buenos réditos, ese imperialismo, esa derecha internacional. Sí, y yo me acordaba, yo vivía en Chile en los años de Salvador Allende, ¿verdad? Entonces lo conoce muy bien ese tema. Muy bien, pero estaba perfectamente orquestado. O sea, un día desaparecía el pollo de todo Chile, no había en ningún lugar. Al día siguiente aparecía el pollo, pero ya no había azúcar. Entonces nadie conseguía azúcar. Un día después desaparecía el aceite. Ya estaba el azúcar, pero no hay aceite. Todo programado, todo oculto en grandes galpones preparados ex profeso, ¿verdad? Uno de ellos inclusive en una cadena de almacenes que era propiedad de un senador de la derecha, José Ibáñez, uno de los más prominentes senadores de Chile. Tenía él un gran supermercado, se llamaba Almac, y ahí él, en los galpones secretos, tenía toda la mercadería. Someten a los pueblos a una experiencia de resistir, claro, muy gravosa, muy dolorosa. Así es, que además que crea una gran desconfianza en el gobierno, la idea de que bueno, no saben gobernar, por más que los gobernantes expliquen, los periodistas expliquen, mire, pasa esto, hay una guerra, nos sabotean, nos ocultan. Por ejemplo, lo más reciente en Venezuela, el acuerdo sobre el huevo, el precio del huevo. Se llegó a un acuerdo entre el gobierno con los productores para tener un precio que era 480 bolívares el cartón de huevo. A la hora desapareció todos los huevos de Venezuela, no se encontraba ni uno, ¿verdad? O sea, es todo un... Por eso uno dice, no hay que caer en la paranoia, es cierto, pero tampoco en la estupidez de pensar que todas estas cosas son por casualidad. O sea, acá hay gente dispuesta a llevar adelante este plan, está muy estudiado. Han exigido, eso sí, como contrapartida, una gran lucidez de la gente que permanece fiel y que toma conciencia de que las cosas son así. Con esa gente no pueden, porque esa gente está fortalecida moralmente, éticamente, y sabe que está resistiendo. Sí. Pero hay un sector más volátil, más desinteresado de lo que es la política, que dice, mirá, yo quiero el pollo. Claro. Por y no favor. Quiero hacer cola ya para conseguir. Estoy cansado de las colas. Esto, y se lo han hecho históricamente a todos los gobiernos que intentan ser progresistas. Sí, por eso. Es una fórmula, inclusive hay un autor que se llama Eugene Sharp, ¿verdad? Que es un hombre que dirige una fundación en Boston. Paradojalmente la fundación se llama la Fundación Albert Einstein, el nombre de ese gran físico atómico, socialista él, ¿verdad? Porque Einstein era socialista duro, confeso. Y en esa fundación ellos elaboran manuales para desestabilizar gobiernos. Y están ahí, se consiguen en la web, en la red usted lo puede bajar, y ahí dicen las medidas. En el último manual hay 196 medidas que se pueden tomar o que se deben tomar para deteriorar un gobierno y tumbarlo. Entre ellas, por ejemplo, el desabastecimiento programado. O sea que esto es un dato fundamental para entender. Están un poco en la doctrina del shock. Están en la doctrina del shock, pero ya dándole los pasos concretos. Usted tiene que hacer desabastecimiento, los trabajadores no ir a trabajar, no obedecer las órdenes de los jefes, de los capataces, trabajar a reglamentos, todo planeado, ¿verdad? 196 medidas. Y la disolución social que esas cosas pueden traer. Por lo menos esa es la apuesta de ellos. Claro. Alguna vez lo consiguen. Y la desesperación, alguna vez lo consiguen. Digamos, uno tiene miedo de que de repente eso puede impactar ahora. Pero en Venezuela ha habido un proceso muy consciente. Porque a lo largo de muchos años, además ha habido en Venezuela 19 elecciones, ¿verdad? O sea, paradojalmente, elecciones además que según el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos, se hacen con un sistema que es más confiable, transparente y seguro que el de Estados Unidos. Son las palabras de él, no mis palabras, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un aprendizaje. Por eso, a pesar de la guerra económica, yo creo que va a ser un resultado muy ajustado que vamos a tener allá. Por ahí me equivoco, porque vuelvo a repetir, no hay encuestas confiables, pero yo creo que ese pueblo chavista sabe que se juega mucho en esta elección. Están las batallas directas que libran en el mercado, pero también están las otras, las del panorama internacional, el precio del petróleo, nadie escapa, que es parte de esa guerra económica en la que está inmerso el mundo. Claro, porque ellos pensaron que con la baja del precio del petróleo a menos del 50%, un país como Venezuela se caía. Pero fíjese qué interesante, el presupuesto social de Venezuela no se modificó en un bolívar a pesar de que el ingreso petrolero disminuyó a la mitad. O sea, los presupuestos, las misiones se han mantenido, lo cual es muy importante, sobre todo para aquellos que dicen, no, en Venezuela hay un gobierno capitalista más que aplica políticas de ajuste. Sí, no pudo entrar la película del ajuste. No ha entrado, digamos, y han mantenido la inversión social, ¿verdad? Y no han puesto a Venezuela de rodillas, que era lo que querían. Ellos tenían tres objetivos, Venezuela, Irán y Rusia. Los tres muy vulnerables ante el petróleo. Pero ninguno de los tres se puso de rodillas. Todo ahora, cuando no se ponen de rodillas, la acción es sistemática y muy dolorosa para los pueblos. Lo que han hecho con Brasil, lo que han intentado, determinó que haya una obediencia a ese establishment económico. De otra manera, no se podía seguir. Tenemos mucha expectativa. No sé, Atilio, no quiero conducir su punto de vista sobre lo que Brasil ha hecho en sus políticas en los últimos tiempos. Mi lectura es que ha sido consciente de que tenía que dar alguna batalla perdida, acaso para recuperar poder. Sí. Pero mientras tanto, no es en este momento el gobierno brasileño lo que era hace 4 años. No, claro. Yo creo que ahí, me parece a mí, siempre modestamente, porque uno desde afuera ve el partido mucho más fácilmente, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que podrían haber hecho alguna maniobra que le hubiese impedido caer de una manera tan salvaje en este neoliberalismo de este ministro Levy, ¿verdad? Que es un prototipo de la Escuela de Chicago y que está creando muchos, muchos problemas, porque erosionando mucho la autoridad de Dilma Rousseff. Ese es el tema, que a veces lo hacen por las buenas con las elecciones, uh-huh, o por las malas cuando pierden, claro, las elecciones. Resistir es algo, al mismo tiempo que muy noble, muy difícil. Es muy difícil porque además usted está tratando de resistir contra una constelación de actores nacionales e internacionales. Detrás de Levy y detrás del nuevo presidente del Banco Central de Brasil y de los ministros aquellos, están los Estados Unidos, está la OMC, está el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Unión Europea. O sea, no es solo los grupos dominantes de Brasil. O sea, el capitalismo es un sistema global, mundial. Por lo tanto, los enemigos se tienen que enfrentar contra ese poder, ¿no? Desgracia para el mundo ha sido que Europa decidió parecerse a Estados Unidos. Así es, así es. Europa cayó, fíjese que Europa está hoy mucho más metida en la ortodoxia neoliberal que los países de América Latina, inclusive países que usted dice, bueno, están en el TLC, pero por ejemplo, Colombia es menos neoliberal, para hablar de un gobierno conservador, que un gobierno como el de Francia, un gobierno como el de Alemania. Allá ha prendido con una fuerza ese virus del neoliberalismo, como le dice un gran economista egipcio, Samir Amin, él habla del virus neoliberal, que acá lo tuvimos con mucha fuerza en los 90, ahora está renaciendo un poco, pero allá en Europa se propagó con una ferocidad. Escúcheme lo que hicieron con los griegos. Los griegos llaman a un referendo al gobierno. Dicen que no queremos el ajuste, lo mandan a llamar al primer ministro, que venga a Bruselas, le lavan la cabeza, le dicen, usted tiene que hacer todo lo contrario, y el tipo lo tiene que hacer. Sí, lo amenazan más que lavarle la cabeza. Las amenazas deben haber sido tremendas. Yo estoy enojado con Tsipras, porque él tendría que haber dicho en qué lo amenazaron, cómo lo amenazaron. Un poco para que los pueblos aprendan. Bravo, Atilio, porque también hay que jugar al póker con esa gente tan poderosa, sabiendo que detrás hay muchos comensales. Así es. Nada menos que todo un pueblo. Así es. Que sí, al otro día tiene que levantarse con, sí, alguna, no digo perspectiva positiva, pero no hundiéndose, no, todavía, claro, más que lo que le dijeron a Tsipras. Lo que le dijeron a Tsipras. En la nueva capital europea, que viene a ser Bruselas. Así es. Se ha convertido en una ciudad como Washington, toda, así, la vida fue para, así, los, es, habitantes de América Latina. Así es, así es. Y ahora tenemos el caso de Portugal. Portugal, fíjese usted, que está avanzando por el mismo camino. ¿Por qué? Pero mire una cosa. La deuda que tiene Portugal equivale al 135% del Producto Bruto. Entonces, por más que quieran buscarle la vuelta, es gente que al cabo de un año tiene que pagar 135 pesos y gana 100 en un año. Entonces, no hay manera de que le cierren los números. Por eso no se puede formar un gobierno estable. Y por eso están tratando de ver de qué manera hacen una política diferente sin que Angela Merkel y la troika europea les aplaste como aplastaron a los griegos. Van a querer sentar a los acreedores para hacerles entender que esa deuda tiene que disminuir. Claro. Pero ¿cómo hacen frente a la insensibilidad demostrada, por ejemplo, por Europa en el caso de Grecia? Y va a ser muy difícil. Pero no les queda de otra, porque el problema es que no pueden pagar. El problema es que no pueden pagar como no pueden pagar tampoco los griegos. Como no pudo la Argentina. Como no pudo la Argentina. Pero la Argentina eso le quita la deuda. Pero los tomamos de sorpresa. Hoy en día ya están prevenidos. Eso fue una gran maniobra que tomó de sorpresa al capital financiero internacional. Fue la mayor quita de la historia. Ellos lo dicen. Y por eso están ensañados con la Argentina. Escúcheme, que haya habido todos estos gestos que vinieron de Estados Unidos a partir del 22 de noviembre, una delegación de congresistas de los Estados Unidos exigiéndole a Obama que reanude las relaciones, profundice con Argentina, que medie con los fondos buitre. Obama filtrando noticias de que por ahí viene para acá, sería realmente un gesto tremendo, y yo diría, ahí sí que nos convertimos en un protectorado americano. Si bien Obama para la ceremonia del 10 de diciembre, quiere decir que esto ya es un protectorado americano y que más vale no elijamos a nadie porque manda a Washington. No quiero Yo ser no creo que hiriente, eso. Pero a mí me da la sensación que a la derecha vernácula en cada país le duele muy poco esa pertenencia. Ah, esa no, cuestión, claro, de la soberanía. Parece que es un grito del corazón que viene del fondo de la historia para sectores de nuestras poblaciones. Pero la élite económica quieren ser la estrella 51 del gobierno de Estados Unidos. No me cabe ningún... Mire, hay un sentimiento anexionista a los Estados Unidos muy fuerte en muchos países de América Latina, que no quieren saber nada con América Latina, quieren ser como Estados Unidos. Esto lo explicó un sociólogo de derecha norteamericano, politólogo más que sociólogo, se llama Samuel Huntington, que él hace una encuesta y hace un estudio en México y les preguntan a los mexicanos, él sorprendido, lo dice en su libro, ¿pero ustedes quieren ser como nosotros? Le dice, y esta élite mexicana, absolutamente pro-yanqui, le dice, sí, sí, queremos ser como ustedes, queremos ser como Estados Unidos. Y Huntington, un hombre de derecha, ¿verdad?, pero responsable, dice, pero ¿qué sentido tiene que un país quiera ser como otro? Hay una cuestión aspiracional de tremenda. Esas derechas de cada uno de los países, en realidad sienten que les gustaría ser. Así es. Como ellos. Como en una época acá en la Argentina se decía, y creo que en Uruguay también, que éramos un fragmento de Europa que por casualidad venía, había cruzado el Atlántico y había quedado acá. Ahora ya no es más un fragmento de Europa. Ahora esa derecha quiere ser parte de Estados Unidos. Y esa derecha está en juego este domingo. Así es. Estaremos muy atentos, Atilio. Qué gusto me ha dado esta charlita. Muy amable, gracias. Un placer. Atilio Borón nos ha visitado en la entrevista Decide, de cara a estas elecciones de Venezuela el próximo domingo, pero que nos permite echar un vistazo sobre todo el panorama de nuestro querido continente. Latinoamérica necesita estar siempre con la esperanza muy alta. Uh-huh. Y a veces la esperanza funciona políticamente y se resuelve en términos eleccionarios. Por eso estamos tan atentos. Amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Será un placer. Buenas noches. Muchas gracias.